El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. ¿Qué número de programa sea? Pero cada programa termina siendo como nuevo, porque se renuevan las energías, se renuevan las alegrías de encontrarse en la cabina. Siempre está bueno volver a ver a los amigos cada miércoles, y en esta semana ha sido, como comentábamos con el amigo God Blues, ha sido bastante productiva y de bastante trabajo para todos mismos, y qué bueno que sea así, porque eso quiere decir que estamos haciendo lo que nos gusta y que ahí vamos aportando de alguna forma a que la gente también sea un poquito más feliz. Hay que seguir creando lo que nos gusta y seguirle nomás, seguirle dando hasta el último. Esta noche también tenemos un personaje de la escena quiteña de acá, Ander, que se mueve full y tiene algunos nuevos temas para compartirnos, porque tiene un nuevo proyecto de solista, así que ya nos va a contar qué nos tienes. Diego Pazmiño del Junta, una bandota que vea que cómo le recibe. Le hemos escuchado desde hace full tiempo y siempre nos ha gustado. Desde que éramos chamos. Desde que éramos chamos. En serio. Sí, sí, sí. Qué bacano. Eso es lo que tenemos para esta noche, y es después de más o menos un año y medio vuelve a visitarnos el Diego acá a la cabina, porque ya nos visitó con el Junta. Moría de nostalgia. Y ahora ya estamos de reencuentro, pero en esa vez no trajiste la guitarra. Ahora ya vino acompañado de los sonidos de la guitarra. Eso tenemos para esta noche. Y vamos a escuchar algo de música y volvemos entonces para presentar. Esto es Polución Sonora. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Everything. Dinos sin tierra son.

seguimos soñando ahí en una polución sonora más grande, que todo se haga chévere. Saludo a toda con la dos gente refrigeradoras. Oh. Con dos refrigeradoras. Saludo a toda la gente de México que nos recibió en su coloquio de medios y radios independientes. Qué bacán haber participado ahí y sobre todo compartiendo nuestra experiencia de polución sonora y de antiguos proyectos como el Vivo Pum, No Lapsus y Antena de Odio. Sí, en esta semana estuvimos ahí a través de los medios tecnológicos compartiendo algo de lo que ha sido la experiencia de lo que hemos ido haciendo en radio con alguna gente en México y estuvo muy bacán porque sobre todo se sacaron cosas más concretas y eso está chévere porque y justo eso es lo que quería conversar con Diego también esta noche porque como que todo lo que se ha ido haciendo con no sé, con el pasar de los años ha ido afianzando una escena musical interesante aquí en la ciudad de Quito. Ahora ya se habla de buenas bandas, de buen sonido, de bandas que se preocupan mucho más por la producción en general, de todo lo que significa su música. Y ¿cómo le ves ahora, Diego? Y bienvenido al Polución Sonora una vez más. Qué chévere que hayas aceptado la invitación y qué bacán volvernos a ver. Bienvenido y ¿cómo te sientes con respecto a la música actual que suena en la ciudad? Eso, entonces, primerito, chuta, formalidades, gracias a la Polución Sonora, no por invitarme, sino por existir. Gracias a la Polución Sonora, felicitaciones a mi país por estar representado por gente como ustedes en este coloquio en México. Estoy, en verdad, no orgulloso porque ustedes no son nada para mí, pero esa es la palabra que podría definirlo, ¿no? O sea, estoy orgulloso de lo que están haciendo, en verdad estoy feliz, estoy agradecido. Y estoy agradecido por estar en este espacio. Me encanta la radio, me encanta la Polución Sonora, me encanta el trabajo que Cristian y el Cesarín han venido haciendo años de años y en el que siempre nos han tomado en cuenta, hermano. Gracias. Me acuerdo en el Quinche, tocando frente a la Catedral del Quinche, por invitación de los muchachos. Gracias. Entonces, una tormenta de polvo ahí. Impresionante. Qué lindo, qué fue. Sí, qué fue un hermoso concierto. Gracias, Juan. Bien por estar haciendo las cosas. Y precisamente de eso es lo que tenemos que conversar, de qué es lo que estamos haciendo ahorita. Yo estoy haciendo las cosas, loco. Más allá de agarrar una guitarra y ponerme a tocar, en verdad estoy creyendo en la microescena que tiene que ser unificada. Entonces, respondiendo así, concreto a tu pregunta, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que veo ahorita? Estamos tan fragmentados. Tenemos 400 escenas, pana. Sí. Tenemos 400 escenas, loco. Tenemos las escenas que van de por edades, por géneros, por productores. Y todas lo están haciendo muy bien. Todas están preocupadas del sonido, como vos decías. Están preocupadas de la producción. Están preocupadas incluso de cosas que pueden chocarnos a los románticos, como la imagen. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué camiseta me pongo? He escuchado de bandas hermanas que agarran y dicen, loco, ¿cómo vas a salir con una camiseta del disco de Sepultura más poser? Sí, si ese es el disco más poser, o sea, no. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos preocupados de pendejadas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, a todos los que están escuchando ahorita, felicitaciones porque están haciendo las cosas bien. Uh-huh. Lo que sea a nivel en el que yo lo hago, que es así medio, porque uno hace lo que puede con las cuerdas vocales y los dedos que se le ha otorgado. Uh-huh. Y a los otros que están haciendo maravillas. O sea, hay bandas aquí, amigos, ustedes saben, ustedes han invitado. Aquí han pasado, se han sentado en esta silleta gentes impresionantes, mocosos de miércoles que son unos talentosos del carajo. Les veo a estos Le Petit Bastard y siento rabia y amor a la vez. Te digo, este mocoso, ¿qué le pasa? Ajoy, felicitaciones, si es que por algo estás escuchando, hermano. Bien, estás haciendo bien las cosas. Y a tantas otras bandas, ¿no? O sea, estamos haciendo bien las cosas. Así que es lo que veo yo de la escena ahorita, que estamos haciendo bien las cosas. Bacán. Que se está gestando, que está habiendo una temperatura creativa impresionante. Entonces eso significa que muchas microescenas están haciendo maravillas, están horneando un pan delicioso. Entonces se viene el boom ecuatoriano, viene el boom. ¿Y qué debe pasar como para que ese pan no engorde mucho, no, más bien, y tome forma, que tome forma, que no explote, que no se muera a sí mismo? Tiene que haber una unificación, tiene que haber una red de colectivos. tiene que haber una red de colectivos que trabajemos en estatutos, que trabajemos en defensa de derechos, en petición de espacios. Pero por ejemplo, ahí lo que te diría, no te diríamos aquí, pero lo que te diría el común de los mortales es: pero si se supone que han hecho leyes, se supone que han trabajado en la legalidad, el respeto al uno por uno, recién se lanzó una plataforma de uno por uno en el que puedes acceder a bandas locales. Digamos, desde el Estado aparentemente se ha hecho algo, pero hay un sentir general de que se sigue en el vacío total, ¿no? No llega a donde deberían llegar esos no sé si apoyos, esas ayudas o esos espacios del Estado o de lo público. Totalmente de acuerdo, loco. Y para eso no me voy a meter a hablar de política, porque para eso tengo mis canciones. Entonces, en mis canciones digo las cosas clarito. Pero aquí sí me voy a poner a filosofar, que para mí es un defecto, ¿no? Mi amada pareja, mi querida Carmen Natalia, sabrá que yo lo utilizo como casi que un insulto. Ya te vas a poner a filosofar, ¿no? Entonces, pero este es el espacio, ¿no es cierto? Entonces, aquí para filosofar, en verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es primero dejar de depender de la teta del Estado. Si somos rockeros, somos reivindicadores, por favor, ¿dónde están los 60? Perdón, yo no soy hippie, ni rockero, ni metalero, ni punkero, pero ¿dónde están los 60? ¿Dónde están los 50? ¿Dónde están esas guitarras que decían esta máquina mata fascistas? ¿Dónde está el rock and roll que chocó y que dijo, ya, yo me voy a ver a otro lado, me voy a escuchar Radio Disney? ¿Dónde está eso? Nosotros somos rockeros y tenemos que venir aquí a desestabilizar el sistema. En una de las canciones que estoy organizando en mi cabeza, en este proyecto Diego Pazmiño, dice una frase así, ¿no? Es algo así como: el rock and roll nunca murió, se mimetizó con el sistema. Estamos mimetizados, estamos escondidos, somos lo pop. Y está bien ser pop, si me entiendes, en el sentido de popular. Pero no está bien en el sentido de, está bien, de mi idea, suelto el 75% y con el 25% entro a tu masividad. No, eso no es lo que está bien. El pop en el sentido masivo y en el sentido de que nosotros decimos lo que nosotros queremos decir y necesitamos decir, es válido. Ajo por el pop, no lo estoy atacando. El rock es pop. El metal es pop, pero lo que yo me estoy refiriendo es que nosotros necesitamos no depender de la teta del Estado, porque somos polémicos, porque somos reivindicadores, porque somos cabreados, estamos enojados y necesitamos espacios organizados por nosotros mismos, con nuestra propia platita, que es lo de lo que nadie quiere hablar, con nuestra propia platita. En el que todos nos sintamos cómodos y podamos decir todas las palabras que no voy a decir aquí, no porque ustedes me pidieron que no las diga, sino porque yo sé que este es un espacio maravilloso que hay que respetar, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que nosotros tengamos un espacio maravilloso, respetable, en el que podamos decir, a ver, pues, hijo de tantas, cuántas y cuáles, ¿no es cierto? Ya mismo vuelve. Ya, y volverá, y tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que esta escena necesita? La organización de las microescenas. Tenemos un montón de microescenas, por ejemplo, los Alarma, ¿no?, que están volviendo ahorita. Hace 5, 7, 10 años los manes eran todo. Sí, ¿qué pasó con esos manes, loco? No dejen de hacer las cosas, porque la escena se extingue, porque somos microescenas. Todos tenemos pequeños conciertos en los que hay 70, 100, 25, 10, 2 personas. He tocado en el CAC, tocamos con el Junta una vez frente a 2 personas, amigo, 2 en el CAC. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, conciertos de 100 personas, de 150, somos muchas escenas pequeñas que tienen que organizarse, que tienen que decir gracias de Estado, hasta luego, y que tienen que decir, listo, yo pongo $10 mensuales, armemos una cooperativa, ¿sí me entiendes? O sea, sí tiene que funcionar esta pendejada, hermano. Qué bacano, ahí está, eso es lo que tenemos. Y me gustó también esa parte en la que dijiste que más allá de hacer política o entrar en esos debates, tienes tu música para decirlo, porque a la final ese es como también el medio y la herramienta que se utiliza el artista, en este caso el músico, la música, nosotros, la radio y algunas otras formas de la comunicación que hemos usado, pero cada uno va accediendo con lo que va aprendiendo, con lo que le ha permitido ir aprendiendo el mundo, y eso está chévere también ponerlo como a disposición de esta unión de las microescenas que dices tú, como juntarnos todos y hacer de una vez que esto se mueva entre, entre todos y hacer algo mucho más grande. Sí. Tenemos algo de música esta noche, ¿te parece si después de algo de música desde Caminos volvemos con claro, este, por supuesto, hago la cuñita, trataré de no hablar mucho, pero que estoy promocionando mi proyectito Diego Pazmiño, estoy tratando de hacerlo solo, estoy enamorado de mi banda El Junta, con el que tenemos, con los que tenemos 11 años tocando y con los que estamos organizando nuestro este segundo disco en 11 años, segundo disco, pero bueno, ya nada, lo digo de una manera autocrítica, bueno, tenemos 12 EPs antes, pero en fin, entonces estoy un poco tratando de desvincularme de eso y hacer una propuesta un poquito más así suavezona que me permita ser como una especie de hacer trampa, ¿no? Entonces meterme a espacios en los que con el Junta no podría entrar y agarrar y decir lo mismo. No, agarrar y decir, no tengas tarjeta de créditos, no veas televisión, porque al fin y al cabo de eso es lo que tenemos que hablar ahorita, de lo real, de lo cotidiano. En fin, entonces eso es lo que se viene con Diego Pazmiño. Traje tres cancioncillas, si es que hay más mejor, si es que hay tiempo para más mejor, tres cancioncillas que hablan de cosas concretas que vamos a compartir aquí en La Polución Sonora y de las que estoy en verdad encariñado y quiero moverlas mucho, así que gracias por la invitación. Okay. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Esa es. También esta noche tenemos el lanzamiento del split de Finlandia, Singapur y Escape from the Machinery. Escape que, from the Machine. Así, Machinery. Ajá, así que es el nombre. Pónganse pilas, a las 9 tenemos ese lanzamiento oficial de este. Por acá los amigos split de Finlandia, Singapur, de hecho ya nos hicieron llegar el enlace y a las 9 les vamos a estar publicando. Ya tenemos programado con Daniel igual. Está buena esa banda. Bacano. Sí. Vamos entonces con algo de música desde cabinas y volvemos con Diego Pazmiño. Thank you. historia de los espectros de la calle. Los lobos están sueltos, pero ellos no se meten con los muertos. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusé, Guadalajara, México. ¿Qué tema se llama hoy? se escucha nada. Pareciera como recordando si lo que fue la visita de Paola Navarrete, igual hace algún tiempo, unos, ¿qué será? ¿Dos años, amigo? 2014 más o menos nos estuvo visitando Paola Navarrete y en una sesión bastante chévere, y todas las sesiones que han estado, que se han podido registrar, están en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Polo Sonora y van a poder ver también la sesión de Diego de esta noche. Y ya estuvimos conversando de algunos temas y quedó pendiente lo que Diego decía, esto de poder decir las cosas y poder cantar las cosas muy sentidamente. Diego, ¿nos has traído algo de música? ¿Qué es lo que nos quieres compartir esta noche? Ya pues gracias a la Polo por la invitación, estamos sacando adelante este proyectito que tocó llamarle Diego Pazmiño, como la mayoría de los que escuchan sabrán que me dicen Monquiqui. Entonces claro, yo decía, ¿será que me pongo Monquiqui? Pero es como medio cojudo el nombre, ¿no? Entonces es como que dije, bueno, ya Diego Pazmiño, mejor que sea un don Nadia que sea un cojudo, ¿cierto? Entonces en relación a eso, pues estamos haciendo algunos proyectitos. Voy a tocar primerito un tema que también es parte de lo que estamos haciendo con el Junta ahorita. Uh-huh. Con el Junta, el primer disco, tratamos de hacer algo un poquito más menos político, en el sentido de que era un poquito más metafórico y un poquito más entrelineado la cuestión. Pero ahora estamos un poquito más convencidos en el hecho de que tenemos que decir las cosas claras de una y sin mayor metáfora. Uh-huh. Tratando de no dejar de la letra que intenta ser buena, que intenta ser interesante, pero ya siendo un poquito más concretos. Entonces, los temas igual son concretos. Esta canción se llama La Era del Crédito. Yeah. No necesita mayor explicación. Estamos en una era en la que el dinero no existe. Uh-huh. Es una ilusión encubierta en una tarjeta de crédito. Y en verdad que ha ocasionado grandes insatisfacciones en el ser humano. Uh-huh. Entonces más o menos de eso se trata. Esta cancioncita es una fábula utópica, por decirlo así, ya van a escuchar, de lo que es un fraude y una venganza al fisco y a las tarjetas de créditos y a todo este negocio terrible. Entonces se llama La Era del Crédito. Esto es Diego Pazmiño en vivo en Polución Sonora. Para lograr salir impune con el dinero de los ricos que ahora se pudre. No tengo más sentimientos, recuerdo el feriado bancario. No quiero ser universal. Esta es mi triste ciudad. Aquí aprendí a odiar. Aquí empecé a sanar. Aquí nos hicieron mierda. Y aquí me quise vengar. Es solo una fantasía. Yo sé que no es la verdad. Mi oscura utopía. En mi cabeza un día más. Los ricos encerrados. Qué bacano. Gracias, gracias. Diego Pazmiño en vivo en Polución Sonora. Volvemos y comentamos al respecto. Bye bye. Lo bueno de la escena de la que estamos conversando es que más allá de cualquier suceso que se dé a nivel mediático, uno sigue construyendo, uno sigue creando, uno sigue de alguna forma compartiendo y encontrándose con los mismos intereses con la gente que va conociendo. Eso está chévere y eso fortalece cada vez más la escena y eso está muy bacano. Esta noche compartimos con Diego Pazmiño, ya estuvimos compartiendo una de las primeras canciones, decías que se está de alguna forma como fraguando algo nuevo con el Junta, y también que tú estás con tu nuevo proyecto como Diego Pazmiño. Esto de Diego Pazmiño, ¿en qué momento de tu vida te encuentra? ¿Por qué te decidiste como a emprender este viaje con la guitarra y la música? Verás, como cualquier bastardo, tiene un montón de padres, ¿no? Entonces hay un montón de momentos icónicos de mi vida que son muy clichés, ¿no? Y de eso se trata Diego Pazmiño, de retomar ciertos clichés que... ¿Qué es un cliché? Es una verdad universal. Entonces yo tengo el cliché de decir mariposas negras, ¿no? O sea, no puede haber una frase o un concepto más berreado. Pero no importa, la cuestión es que retome el cliché. Entonces uno de los tantos clichés de la vida fue cuando nace mi hijo. Uh-huh. El man nace y a las 7 horas estoy escribiendo una canción que se trata de cómo todos nos reímos del man porque el man se tira un pedo y llora. Uh-huh. Y nosotros nos reímos, ¿no? Ay, qué lindo, la gracia, se tira un pedo y el man sufre y llora, ¿no? Entonces la canción se llama No me entienden. Pero también quizás fue antes, cuando le conocí a la mamá de Juan Simón, de mi hijo. Uh-huh. Que con sus otros hijos, con mis pseudo hijos. Uh-huh. Mi querida Valentina y mi querido Bruno, lo que hacemos es componer canciones, no sé, de cosas como una sopa vieja, ¿no? Chuta, de nuevo, de almuerzo, sopa vieja, no sé. Quizás también se vio y el momento en verdad icónico es cuando me invitan a tocar con el Junta en un acústico. Uh-huh. Y mi hermano Nicolás se ahueva. No, mentira, Nico ya. No podía, no quería tocar sin ensayo, estaba estresado. Yeah. Entonces yo me boto a tocar solo. Para esto yo tenía Mariposas Negras, que era como una cancioncita, como un secreto que yo tenía ahí. Yeah. Y ya nada, y me invitan a tocar, el Nico no puede tocar, que es mi compañero, mi hermano del Junta. Uh-huh. No puede tocar, entonces yo me boto a tocar solo. Y esto fue organizado por uno de los tantos colectivos que están funcionando en la ciudad, que son los Dopamina. Nos ayudan a difundir. A los que por supuesto yo les mando un abrazo caluroso y igual desde acá, bacano a la gente de Dopamina. O sea, ustedes están haciendo las cosas muy bien, hermano. Yo estoy, qué bestia, bebé, saco el sombrero. Si tuviera sombrero, hermano, no lo tendría puesto frente a ustedes y frente a los hermanos de Dopamina. Me invitan a tocar, me mando un concierto en el teatro de... el ex Terminal Cumandá. Y puta, y ahí agarro y digo, loco, esto está increíble, o sea, esto está increíble, tengo que armar mi historia, y todo se catapulta por la presión de mi compañera, de la Nati, de la mamá de mi hijo. Uh-huh. Que todo el tiempo está diciéndome, loco, ve, saca este disco, saca, vos tienes un montón de ideas, saca, y me hace romper con estos miedos pendejos, ¿no? Entonces, la inseguridad de que uno canta feo, de que uno toca mal la guitarra, pana, yo no soy un guitarrista, yo no soy un cantante, pero entonces ya no hay inseguridad, estoy seguro de que soy un mal guitarrista y un mal cantante, ¿sí me entiendes? Entonces ya nada, o sea, yo he escuchado las en mi mundo rockerístico a Iggy Pop y a Lou Reed. Uh-huh. Iggy Pop dice en una entrevista, en un documental, dice, he can't sing, I can't sing, let's sing, que es algo así como, el man, refiriéndose a Lou Reed, el man no canta. Yo no canto, cantemos. No, ¿y cuáles son las bandas? Stooges y Velvet Underground, o sea, puta, el antes y el después del rock and roll. Uh-huh. en el planeta, ¿no? Entonces más o menos un poco es la misma cuestión. Bacán, no soy el prodigio, no soy guitarrista, no soy buen cantante, solo rape, pero tengo un montón de ideas que necesito sacar de esta cabeza, loco, porque si no me voy a meter en problemas legales. Entonces por contener ideas, exacto. Entonces en un escenario es como que bueno, el man es ahí. Qué bacano. A la gente de Dopamina nos manda saludos por las redes sociales, nos dicen que gracias y bacán. Sí, de eso se trata, amigos, de ir encontrando encontrando el camino, como ir encontrando la ruta entre todos y entre dopamina. Hace algún tiempo hemos estado ahí de compartiendo hecho, también ahí vamos a decirles también un adelanto de lo que vamos a hacer este sábado. En la oficina, es un lugar que nos tomamos. Bueno, ya ha tenido oficina. ¿La oficina? ¿La Ofelia? Ah. No, tenemos un lugar en la Facultad de Comunicación Social donde hay varias gente que juega malabares o juega ajedrez y pasa su momento chévere leyendo. Aquí hay nerds. Entonces van a hacer un espacio para la música independiente también ahí. Entonces vamos a tener ahí. Hay unas sesiones en la oficina, así que eso. pronto una coproducción de Polución Sonora. Ya mismo se viene unos videos en las afueras de la cabina, a ver qué sucede por allá. Pero mientras tanto, esta noche tenemos a Diego Pazmiño. ¿Te parece si hacemos algo más de música, le compartimos algo más a la gente? Claro que sí. ¿Con qué crees? Igual, un poco siguiendo el tema este de lo concreto y de lo real, hacer un tema. Trato de hacer fábulas, ¿no? Yo no quiero contar. No es que yo cuento las cosas que a mí me han pasado y las notas que yo soy, porque no importa lo que yo soy, es lo que todos vivimos. Uh-huh. Entonces, yo soy profe en un colegio. Uh-huh. ¿Y qué es lo que veo? A mocosos que no pueden tener el rabo quieto y entonces les meten Ritalina, ¿no? Y 10 minutos de televisión o 10 minutos de iPad, que en verdad es hora y media. Y así mismo, de alguna forma, yo también fui criado con la televisión. O sea, 6 de la mañana, Conan, el niño del futuro, las primeras depresiones. Un secreto que lo voy a poner aquí en la Polución Sonora, qué vergüenza, suicidio social. Angie, la niña de las flores. Su poder era cambiarse de ropa, loco. Bueno, no, Mazinger. O sea, fuimos criados por la televisión, ¿no? Ajá. Entonces, pero tampoco es que somos así, como no son canciones vivenciales que hablan de mí. Yo no quiero hablar de mí, porque yo soy un don nadie. Yo quiero hablar de todos nosotros, que somos un maravilloso pueblo unificado, ¿no? Un fuente ovejuno que tiene una idea. Y que fue criada de una forma, nos dieron duro, gracias mamá, gracias papá por haberme dado duro. No me dieron tanto como merecía, ni como le dieron a mis compañeros, ¿no es cierto? Pero nos dieron, fuimos una generación extraña. Entonces la siguiente canción se llama La Televisión es la Sinagoga del Diablo. Y se trata de todos nosotros siendo criados por una televisión. Siendo medicados, siendo limitados y temiendo a la nota, temiendo al rector, temiendo a la mamá, al papá. Eso no está bien, pues. Entonces, de eso se trata esta canción, que se llama La Televisión es la Sinagoga del Diablo. Y dice así. Vamos ahí. Soy un sociópata amargado, alucinado y controlado por la perilla que cambia el canal y que aprende a controlar, a manipular en una triste paradoja fatal. suelo, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir, en el que yo mismo solí escupir. No sé si a esto se puede llamar libertad, pero le di la espalda a un sistema de gente cagada, de camisa y corbata. La televisión es la sinagoga del diablo. La Esto es Polución Sonora. Is called What You Were. They said you were a mystery. I know you came for me, but then I came in. estamos de regreso disfrutando de todo lo que nos entrega la música, de todo lo que nos permite alcanzar todas estas sensaciones que nos regala la música. Así como lo que estábamos conversando con Diego tras los micrófonos, decíamos que más allá de que igual en la conferencia, por cierto, en la que estuvimos participando, planteábamos esto de que en la actualidad ya no mucho se piensa como en esto de, o sea, no es por nada malos, pero ya no se piensa mucho en el público, sino más en el ir creando lo que uno va sintiendo, ¿no? Y eso ha generado más bien un efecto bastante espontáneo con la gente. La gente ha ido aceptando muy bien esos vuelos personales de cada uno de los músicos y ha sido muy gratificante, como lo que tenemos esta noche con Diego. ¿Te parece si hacemos una canción más y luego seguimos conversando un poco más? Claro, por supuesto. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? A ver, pues el super hit, Diego Pazmiño. Entonces, nada, siempre tengo que decir esto pidiendo disculpas a al público tradicional, ¿no? Pero soy ecuatoriano, soy quiteño, soy hijo de mi papá, que es el que me enseñó a tocar, pero es ingeniero, uh-huh. Y que siempre estuvo tocando música de acá y música de pues, toda Latinoamérica. Uh-huh. Entonces tuve la necesidad de reivindicar al pasillo. No es un pasillo, está mal tocado, lo rockero se me resbala por los dedos. Entonces es una especie de fusión, no sé cómo decirlo para que no suene tan mal. Un roxillo. Un barroco. No, un roxillo está chévere. Un roxillo, es un roxillo. Entonces es un roxillo que intenta retomar ritmos pasilleros, ritmos sanjuaneros. Se llama Mariposas Negras. Vamos ahí. Esto es Diego Pazmiño en vivo en Polución Sonora, Mariposas Negras. Mariposas negras llevo en el alma, porque desde niño se posó en mí el penar. Mariposas negras llevo en el alma, porque desde niño se posó en mí el penar. Cuando era pequeño en mi gallada, siempre aislado pensando en el más allá. Caminando por el paraíso, profesando la oscuridad, y de cuando en cuando en el infierno, recordar mi luz, mi proyección, mi luz, mi proyección. Mariposas negras llevo en el alma, porque de mozuelo llevo a mí el rock and roll, con su mensaje de odio y rencor. Mi espíritu contestatario se consolidó, caminando por el paraíso, profesando la oscuridad, y de cuando en cuando en el infierno, recordar mi luz, mi proyección, mi luz, mi proyección, mi luz, mi proyección, mi luz, mi proyección, mi luz, mi proyección. Sigo igual, ya sin los pero con la misma rabia y desilusión de este planeta que está enfermo. No, más revolución. Necesito un exterminio. Mejor la iluminación, conciencia y razón, paciencia y fortaleza y mucha acción. No más revolución, conciencia y razón, paciencia y fortaleza y mucha acción. Muchas gracias, amigo, en realidad, por regalarnos esa música. Y a través de ti quisiera también agradecer algo que no hemos hecho, agradecer a todos los músicos que nos han regalado estos momentos únicos. Siempre han escogido una canción especial para la polución sonora y esta ocasión no es la excepción. Muchísimas gracias, amigo, un lindo tema. Gracias, bastante lindo la canción. Nos vamos entonces ahorita a darle un espacio a lo que nos habían estado comentando nuestros amigos de Finlandia, Singapur. Ellos hacen el lanzamiento de un split, un compilado, entre Finlandia, Singapur, junto a Escape from the Machinery. Esto lo vamos a estar escuchando a continuación y ya volvemos para seguir conversando. Ajá, cuando estás. Vamos ahí. ¿Les parece mejor si despedimos del programa? El split dura 30 minutos. Ya. Entonces mejor despidamos del programa de una vez. Perfecto. Entonces, amigo Diego, ¿qué le podrías decir a la gente al cerrar el programa? Primerito, que sigamos haciendo música, que existe un nivel de producción y de musicalización y de ideas increíbles, pero... que dejemos de pensar que habitamos en órbitas especiales, que somos polvo de estrellas, que estamos aquí para vivir una fiesta, que el rock and roll es una fiesta, que el rock and roll es parte del sistema y que necesitamos abrir espacios públicos y que nos abran los parques y que el ministerio nos dé plata. No. La invitación es a decir, no estamos en una órbita especial y espiral y especial, estamos en un país... que está, digamos, cuestionándose a sí mismo. Uh-huh. Y segundo, que el rock and roll tiene que reivindicar y tiene que generar polémica y malestar y tiene que joder y tiene que pullar. Y entonces volvamos a ese momento. Estamos en una islote, ¿no? En una isla, el Ecuador, y es nuestro momento, hermanas y hermanos, es nuestro momento porque su nivel es increíble y los ojos del mundo, por decirlo así, se vienen al Ecuador porque el nivel es increíble. Dejemos decir que estamos en órbitas especiales y que somos hijos del viento y que somos polvo de estrellas. Digamos que aquí las cosas están así, asado y sancochado, punto final, amén. Gracias a la Polus Sonora por la invitación y gracias a todos los artistas y gente que está haciendo cosas. Porque vamos a crear una escena y tenemos que apoyarnos mutuamente. Bacano, ahí está lo que queda al final, el mensaje de Diego, que recoge también algunos sentires de lo que todos vamos haciendo y vamos creando. Esto ha sido La Polución Sonora. Gracias por escucharnos una vez más. Esto es Polución Sonora. Ahora vamos con Finlandia, Singapur y Escape from the Machinery. ¡Disfrútelo! ¡Va! ¡Ao!